conversando con nuestros cuerpos. Principales síntomas de la anorexia. Rechazo a mantener el peso corporal por encima del mínimo normal para la edad y talla. Adopción de dietas que dan a la persona enferma sentimiento de poder y control. El principal objetivo es la delgadez. El carácter es hostil e irritable. Depresión. Realización de actividad física intensa. Miedo excesivo al aumento de peso o a ser obeso incluso con un peso inferior o normal. Distorsión de la apariencia física. En las mujeres, ausencia de al menos 3 ciclos menstruales consecutivos. Preocupación por las calorías de los alimentos. Dolor abdominal. Preocupación por el frío, vómitos, excesiva preocupación por la preparación de las comidas, restricción progresiva de alimentos y obsesión por la balanza, hiperactividad y preocupación excesiva. Algunas alternativas de tratamiento para la anorexia. Psicoterapia, terapias de comportamiento, medicamentos, establecimiento de un plan a seguir bajo la supervisión de un terapeuta. Conversando con nuestros cuerpos, una producción de Radio CIMAD con el apoyo del Banco Mundial.